Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Una vez más nos encontramos como siempre para poder pensar y para seguir viendo las situaciones de mujeres, de niños, de adultos. Hay algo que atraviesa a todo el mundo, en este caso, ¿no?, en este contexto de pandemia por el coronavirus. Pero tenemos también otros temas que son numerosos, que son asombrosos, que son las mujeres muertas por femicidio. Entonces, desde nuestro lugar, en Argentina, Buenos Aires, en un distrito que es el de General San Martín, nosotros, mujeres, Red San Martín, Mujeres Libres de Violencia, y en mi caso, Mirta Ward, que coordino esto justamente, vemos cómo los esfuerzos, ¿no?, dedicados desde las instituciones internacionales, desde los gobiernos, desde los distintos estados en general, las universidades, movimientos sociales, queremos decir que si en todo el mundo este trabajo de protección y de acercamiento a las mujeres fueron suficientes. Nosotros consideramos que las reiteradas muertes con crudeza justamente desnudan estos puntos débiles en los programas de prevención, de asistencia y de seguimiento de la violencia de género. Y lo vemos en general en Latinoamérica, y lo vemos en otros países del mundo, donde también se va incrementando estos desgraciados índices de muertes. Pero si bien lo que nosotros decimos es que si bien hemos visto, ¿no?, ese enorme progreso de los derechos de las mujeres justamente en las últimas décadas, en situaciones recientes, ¿no?, fundamentalmente, todavía se mantienen estas amenazas frente a las problemáticas socioeconómicas irresueltas en general en Latinoamérica. Que con otras características también se dan la muerte por ser mujeres y por exparejas y demás, bien nombradas como femicidios. En esta situación justamente de pandemia, lo que estamos notando en Argentina, que la crisis se está agudizando y se está viviendo circunstancias extremas justamente en el medio de esta situación que tenemos irresuelta. Hay algo muy importante que se ha manifestado también en distintos lugares del mundo con el hecho de quédate en casa. Y si nosotros hacemos un análisis desde el quédate en casa con las características de un porcentaje importante de mujeres muertas por femicidio, queremos decir que el quédate en casa, que parece en el medio de una pandemia, esta cuarentena que se le habla en distintos países también y que se aplica fundamentalmente en Argentina, tenemos que estar diciendo que es un reclamo justo. Es un reclamo justo para la mayoría de todas las ciudadanas también. Pero para otras mujeres que también resultan en Argentina y en el resto de Latinoamérica, parece también otra provocación. ¿Y por qué hablamos de provocación? Porque es importante la franja de mujeres que habitan en zonas vulnerables en Argentina todavía y que carecen de derechos de convivir y en estos momentos de pandemia, en esta cuarentena, en muchos estados y en muchas regiones de nuestro país, tienen que vivir justamente en esos espacios precarios, pero tienen que vivir con sus victimarios. En estas situaciones el Estado no se está haciendo cargo de esto y seguimos sumando, desgraciadamente, en los países con tantas problemáticas económicas, seguimos sumando asentamientos informales en terrenos que terminan siendo suficientemente poblados, con viviendas frágiles, con esos servicios deficitarios, ¿no? O servicios que no existen. Entonces, estas son las miradas que también tenemos que analizar, porque a veces siempre culpabilizamos la pobreza asociada al femicidio, asociada a la violencia, pero no es tal. Debemos seguir pensando que también las clases medias mantienen situaciones diariamente de peligro mortal en los propios hogares. Entonces, estamos hablando de las consecuencias, pero lo que estamos mostrando como en estos tiempos de aislamiento forzosos, que encontramos a las mujeres que sufren justamente otras problemáticas que se suman a la convivencia con victimarios, que se suman a sus propias limitaciones, porque tienen un impedimento absoluto para trabajar. Entonces, son franjas que tienen la imposibilidad justamente de acceder a un ingreso mínimo para la subsistencia. Entonces, ¿qué tenemos que pensar en estas mujeres? Que siempre se ve la situación laboral de desigualdad, simplemente porque son mujeres. Es lo que nos pasa en Argentina, el que nos pasa en el resto del mundo. Porque en este contexto, los estados, como nunca antes, no aseguran los ingresos mínimos a este tipo de población a la que yo estoy señalando como situación tan grave como la pandemia. Se entiende que no pueden dejar a sus ciudadanas libradas a su suerte tampoco. Entonces hay explicaciones que justifican la medida en una porción importante. Hay numerosos programas que el gobierno provee a estas franjas de mujeres necesitadas, mujeres con hijos, mujeres mayores con una mínima asistencia sobre sus pensiones, mujeres que van reclamando y sostienen esos bolsones de alimentos. Pero lo que tenemos que decir que estas franjas de mujeres pobres se ensancha día a día en Argentina como en otros países de Latinoamérica. ¿Y qué tenemos que decir? Que a raíz de la pandemia, estas mujeres que son manos de obra barata, que no tienen calificación y que tienen los grandes conflictos a veces de familia numerosa a la que tienen que mantener, y que en este momento no tienen posibilidades de salidas a sus trabajos, hacen que no siempre le llega esa porción importante para poder subsistir en este periodo de pandemia. Entonces decimos que la pobreza y la indigencia se plantea también en las relaciones de pareja, y también podemos analizar el conflicto. ¿Por qué? Porque el encierro, el aislamiento, viene aparejado con la brecha digital. Y entonces buenas partes de las víctimas hoy que no acceden a estos beneficios al que yo estoy señalando, ya sea por no poder pagarlos, porque las empresas se resisten también a entrar en estos asentamientos informales, por lo tanto no tienen posibilidades de llegar a tener a lo mejor internet, pero por otro lado también carecen de la posibilidad a veces de tener mejor calidad en sus teléfonos móviles, cosa que resulta aparentemente tan significativo en algunas clases sociales, esta posibilidad de mantenimiento y de poder seguir conectados. Se les hace imposible a los programas nacionales, a los programas provinciales, a los municipales, destinados a la prevención y a la asistencia, porque para una franja grande de mujeres, una franja importante de mujeres, en las zonas más carenciadas de las distintas provincias, no llegan estos programas a conocerse. Entonces, hablamos que a la distancia tenemos conocimiento y estamos advirtiendo lo insoportable que puede ser el encierro, por la falta de recursos, por casas inhabitables, y seguimos hablando de las mujeres víctimas de violencia, porque están condenadas a vivir con estos victimarios y a su vez están castigadas por su conducta de protección y defensa. Están castigadas, están encerradas, y se hace altamente dificultoso. Hay otra franja importante de mujeres a las que aún tenemos que señalar. Es que la realidad aún es peor para aquellas mujeres que integran la franja de separadas de sus parejas. Entonces, por cuestiones diversas, sufren amenazas, acosos, abusos, exclusiones, y se evidencia el dominio masculino muchas veces desde esta problemática, esta separación del vínculo con esta pareja, convirtiéndose en exparejas. Tenemos que decir que muchas veces culmina con la muerte, con el femicidio. Estas mujeres ridiculizadas como histéricas o hormonales son juzgadas a veces también por su apariencia, justamente, ¿no? Por su manera de vestir, por sus funciones. Viven juzgadas por la apariencia de lo que pueden llegar a representar, sujetas justamente a los mitos y a los tabúes sobre sus funciones corporales naturales, ¿no? Estas mujeres esbeltas o mujeres con muchos bustos y demás, también se sienten ridiculizadas por estos hombres, y son causas de confrontaciones también en estos ámbitos. Las mujeres tenemos siglos de discriminación y patriarcado firmemente arraigado en distintas zonas de la sociedad. Acá se ha creado una enorme brecha de poder de género en nuestras economías, nuestros sistemas políticos y en los enfrentamientos judiciales ante la falta de protecciones legales contra la violación, el abuso doméstico. Tenemos que decirlo, porque estos enfrentamientos judiciales hacen que todavía lo encontremos desde ese poder contra las mujeres. Entonces tenemos que hablar que la desigualdad de género

FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados con cielo cubierto. Mañana miércoles, parcialmente nublado con 13 grados de máxima y 10 de mínima. El jueves, nublado con 14 de máxima, 7 de mínima. El viernes, nublado con 20 de máxima y 11 de mínima. Y el sábado, parcialmente cubierto con 20 grados de máxima y 15 de mínima. Pasamos ahora a la ciudad de La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en 18 grados con cielo despejado. Mañana miércoles despejado también con 16 de máxima, 10 de mínima. El jueves ligeramente nublado con 15 de máxima, 9 de mínima. El viernes un poco más de nubosidad con 20 grados de máxima y 16 de mínima. Pasamos ahora a la zona de San Juan. Allí la temperatura máxima estará hoy en 19 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana miércoles 18 de máxima, 10 de mínima, un poquito más de nubosidad. El jueves 22 de máxima, 8 de mínima, cielo ligeramente nublado. El viernes despejado con 22 de máxima, 10 de mínima, y el sábado 28 grados de máxima, 14 de mínima, despejado. Vamos ahora con Rosario. En Rosario la máxima estará hoy en 22 grados con cielo despejado. Mañana miércoles ligeramente nublado con 20 grados de máxima, 10 de mínima, el jueves parcialmente nublado con 19 de máxima, 7 de mínima, y el viernes despejado con 22 de máxima, 10 de mínima. El sábado también estará despejado con 24 grados de máxima y 13 grados de mínima. Nos vamos ahora a Salta, donde la temperatura máxima estará hoy en 22 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles nublado con 15 de máxima, 11 de mínima. El jueves parcialmente nublado con 17 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes despejado con 20 de máxima, 7 de mínima. Y el sábado despejado con 22 de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos ahora a Neuquén, donde la temperatura máxima estará hoy en 16 grados con cielo despejado. Mañana miércoles parcialmente nublado con 16 de máxima, 5 de mínima. El jueves despejado con 21 de máxima, 8 de mínima. El viernes nublado con 26 de máxima, 14 de mínima. Y el sábado parcialmente nublado con 23 grados de máxima y 13 de mínima. Vamos ahora con Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima estará hoy en 16 grados. Con cielo despejado, mañana miércoles parcialmente nublado con 16 de máxima, 5 de mínima, el jueves despejado con 21 de máxima, 8 de mínima, el viernes nublado con 26 de máxima, 14 de mínima, el sábado parcialmente nublado con 23 grados de máxima y 13 grados de mínima. Pasamos ahora a Córdoba, allí la temperatura máxima llegará hoy a los 20 grados, cielo ligeramente nublado. El miércoles despejado con 20 grados de máxima, 12 de mínima. El jueves parcialmente nublado con 22 de máxima, 9 de mínima. El viernes despejado con 24 grados de máxima, 11 de mínima. Y el sábado 27 grados de máxima, 14 de mínima, despejado. Pasamos ahora a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la temperatura máxima hoy estará en los 19 grados con cielo despejado. Mañana miércoles también despejado con 13 grados de máxima, 7 de mínima. El jueves nublado con 17 grados de máxima, 7 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 23 grados la máxima, 13 la mínima. Y el sábado despejado con 23 de máxima y 16 grados de mínima. Ahora vamos con Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima hoy estará en los 18 grados, con cielo ligeramente nublado. También mañana miércoles ligeramente nublado, pero con 15 grados de máxima y 7 de mínima. El jueves despejado con 18 de máxima, 6 de mínima. El viernes despejado con 21 de máxima, 8 de mínima. Y el sábado despejado con 22 grados de máxima y 10 grados de mínima. Finalizamos nuestro rack climático en Buenos Aires, donde estará hoy el cielo despejado con 17 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles también 17 grados de máxima, 13 de mínima, despejado. El jueves ligeramente nublado con 16 de máxima, 11 de mínima. El viernes un poquito más de nubosidad con 20 de máxima, 13 de mínima. Y el sábado ligeramente nublado con 22 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.